Yo voy a terminar este tema de lectura sobre San Pablo en tres sesiones. Hoy que vamos a hablar con cierta rapidez de tres epístolas riquísimas de contenido, pero que son más para leer y meditar que para tratar de explicarlas. Tampoco tendría sentido pretender abarcarlas, aunque son muy unitarias de contenido. Y después, otro día trataremos de las llamadas pastorales y otro día hablaremos de la Carta a los Hebreos, que tiene una especial necesidad de ser tratada en sí misma, como veremos. Las cartas llamadas de la cautividad son la Carta a los Efesios, la Carta a los Colosenses y la Carta a los Filipenses. Tienen un tono bastante parecido, hay muchas reafirmaciones de lo que San Pablo ha enseñado tan extensamente en la Carta a los Romanos, pero ya como afirmándolo y dándolo por sabido, con pocas notas polémicas, aunque siempre hay algún inciso sobre las pretensiones de los judaizantes a imponer observancias no debidas. Voy a leer no las cartas enteras, sino algunos pasajes que me han parecido escogerlos, me han parecido que podían ser escogidos para introducir en el ambiente más que nada. Comienzan todas por un saludo, Pablo apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y después una alabanza que suele ir acompañada de acción de gracias. La Carta a los Efesios, después del saludo, comienza con el pasaje que seguramente os sonará mucho de los textos litúrgicos. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos en Cristo, según nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, impulsados por la caridad, predestinándonos a ser adoptados hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos agració en el amado, en el cual en Cristo tenemos redención por su sangre, remisión de los pecados según la riqueza de su gracia, que hizo desbordar sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito que se propuso en él en orden a la realización en la plenitud de los tiempos, de recapitular en Cristo todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Ese texto es el texto que fue el lema de Pío X, instaurare omnia in Cristo, sive qui in celis, sive qui in terris, las cosas celestes y las terrestres. Es un texto que el gran doctor de la Iglesia, San Ireneo, invocaba siempre para defender su doctrina sobre el reino, que Cristo había venido a redimir, salvar todo lo que está de lo celeste y lo terrestre, las cosas de los por quien creó también los siglos, dice en otro lugar. Entonces habla de nuevo de que judíos y gentiles han sido llamados a esta participación y vuelve a hablar del tema que el Espíritu Santo prometido es arras de la promesa de la recuperación de su patrimonio, Dios ha reconquistado su reino para alabanza de su gloria. Por esto yo, habiendo oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad para con todos los santos, no ceso de dar gracias, ahora insiste más en la acción de gracias, por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación, con pleno conocimiento de Él, iluminados los ojos de vuestro corazón. Este es un texto precioso, que está literalmente traducido del texto original. Iluminados los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál sea la esperanza de su vocación, la vocación que Cristo nos da, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la sobrepujante grandeza de su poder para con nosotros que creemos, según la energía del poder de su fuerza que desplegó en Cristo, resucitando de entre los muertos y sentándole a su derecha en los cielos, Como veis, tienen un estilo muy denso, cada palabra va abriendo siempre un horizonte. Son muy reiterativas, pero tienen una profundidad tremenda. Yo, pues, me parece que lo mejor es leerlas como una invitación a la lectura. Creo que es una lectura espiritual formidable leer a San Pablo. Le sentó a su derecha en por encima de todo principado y potestad y virtud y dominación, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí no solo ha sometido a Cristo, no solo a este mundo, sino al futuro. Y habla primero de los cielos, después de la tierra. Aquí habla primero de que ha sometido a Cristo este mundo y el futuro. Y todas las cosas rindió debajo de sus pies y le constituyó, es un texto que está en las liturgias de la festividad de Cristo Rey, le constituyó cabeza de la iglesia, que es el cuerpo suyo, la plenitud del que recibe de ella su complemento total y universal. El cuerpo de Cristo es la plenitud de Cristo, que recibe la... Cristo se hace pleno. Después sale esta idea otra vez en un texto que buscaba el comentario de Santo Tomás, lo comentaré en otro momento, en los Colosenses. A vosotros que estabais muertos por vuestros delitos y pecados, en los cuales caminasteis según la corriente de este mundo, conforme al príncipe del poder de este mundo, el espíritu que ejerce su acción en los hijos de la rebeldía, habla siempre de la acción de Satanás sobre los hombres mundanos. Los hijos de la rebeldía son, naturalmente, en todo contexto, los judíos que no han recibido, se han rebelado contra la revelación de Cristo, entre los cuales también nosotros todos nos hallamos en otro tiempo. Estábamos en manos de las concupiscencias de nuestra carne, cumpliendo las voluntades de la carne, etc. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Texto también muy importante. Éramos por naturaleza todos hijos de ira, lo mismo que ellos. Pero Dios, rico en misericordia, este es el texto que fueron las primeras palabras del documento sobre el Padre Celestial de Juan Pablo II, Redemptor Hominis, el Hijo encarnado, vives in misericordia, el Padre, y Dominum et vivificantem, el Espíritu Santo. Dios rico en misericordia, por el extremado amor, el excesivo, diríamos, por el exagerado amor con que nos amó, aun cuando nosotros estábamos muertos por los pecados, nos vivificó con la vida en Cristo, que por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y juntamente nos sentó en los cielos en Cristo Jesús para ostentar en los siglos que han de venir las soberanas riquezas de su gracia a impulsos de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Sí, que habéis sido salvados por la gracia, mediante la fe, y esto no proviene de vosotros, sino de Dios, que es don de Dios, no en virtud de las obras, para que nadie se gloríe. Repite el mensaje de los romanos y de los gálatas. Porque somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús, según nuestras obras buenas, de antemano dispuestas por Dios, para que nos ejercitásemos en ellas. Recordad vosotros que un tiempo los gentiles, según la carne, estabais en aquel tiempo desconectados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a las alianzas, sin esperanza de la promesa. Ya dije que la promesa era a los judíos, y se extendió misericordiosamente según el anuncio de Dios, pero era una profecía. La vocación de los gentiles estaba profetizada, pero no estaba prometido el llamamiento de los gentiles. Dios ha salvado el mundo mediante la promesa hecha al Israel. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que un tiempo estabais lejos, habéis sido aproximados por la sangre de Cristo. Porque Él, otro texto celeberno, Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz, está dicho en ese contexto, que hizo de los dos, de judíos y gentiles, un solo pueblo, y derribó el muro interpuesto. O sea, la obra de Cristo es que no haya distinción de judíos y gentiles. Uno de los argumentos teológicos para confirmar la doctrina tradicional y la esperanza afirmada por el Vaticano II de la conversión de Israel y con la conversión del mundo entero es que se derribó el muro pero quedaron fuera los judíos y entraron gentiles, porque los judíos casi todos quedaron fuera, menos los apóstoles y una minoría pequeña de la iglesia judeocristiana, que veremos la crisis que pasaba en la carta a los hebreos. Cristo derribó el muro. Los judíos, que eran aquellos a quienes primeramente estaba prometida y que habían sido los beneficiarios de la alianza divina y de la ley, de la revelación del Antiguo Testamento, Cristo, que es nuestra paz, ha quitado el muro que separaba, que nos separaba a los gentiles de los judíos. Separaba el muro, entraron los gentiles, pero quedaron fuera los judíos. Así pues, vosotros, los gentiles, está hablando a griegos de Éfeso, de Asia Menor, ya no sois extraños ni forasteros, sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo siempre admiré mucho que el Papa Juan Pablo II, hablando en la Sagrada Familia, dijo: no sois extraños ni forasteros en una ciudad llena de inmigrantes, que en tantos sentidos consideramos siempre un poco forasteros a nuestra Iglesia de Cataluña, digamos, ¿no? Sí. Entonces vuelve a anunciar el misterio, una nueva síntesis, El misterio que no había sido dado a conocer en otras generaciones, que ha sido revelado ahora a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui ministro, constituido ministro por don de la gracia de Dios, que me fue dada según la energía de su poder. Entonces viene un texto que la liturgia de la Iglesia se pone cuando había una misa propia para los santos que tenían fiesta propia. Ahora, con la estructura de la liturgia, es distinto, como sabéis, solo las memorias de las están en las oraciones solo, ¿no? Pero la misa, si buscáis en un misal anterior a la liturgia actual, la misa de Santa Margarita María de la Coque, encontraréis esta epístola, esta, Santa Margarita María de la Coque. A mí, menor que todos los santos, me fue otorgada esta gracia: anunciar a las naciones las riquezas de Cristo, imposibles de rastrear, iluminar a todos, dando a conocer cuál sea la dispensación del misterio escondido desde el origen de los siglos en Dios, que lo creó todas las cosas, para que se dé conocer ahora a los principados y a las potestades en los cielos, por medio de la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno que se había propuesto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es texto de la epístola, diríamos, que llamaban antes la lectura previa a la lectura del Evangelio en la fiesta de Santa Margarita, en quien tenemos la seguridad y libre entrada con confianza por medio de la fe en él, por lo cual pido que no decaigáis de ánimo con motivo de las tribulaciones que padezco con vosotros, que son para gloria vuestra. Por esto doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma su nombre toda paternidad en los cielos y en la tierra, para que os conceda, según las riquezas de su gloria, ser corroborados firmemente por su Espíritu en el hombre interior, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, arraigados y cimentados en la caridad, para que podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer la caridad de Cristo, que sobrepuja todo conocimiento, para que seáis colmados de toda la plenitud de Dios. Estos son textos que, en fin, que ya digo, suenan todos de las lecturas en la liturgia, ¿no? Al que es poderoso para hacer sobre toda medida, por incomparable exceso, más de lo que pedimos o pensamos, según el poder que despliega en nosotros, a él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones de los siglos, amén. Es el final de una parte de la... Después viene una segunda parte que son exhortaciones morales. Son espléndidas y riquísimas, iré leyendo algunas que tengo subrayadas. Sed solícitos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Somos un solo cuerpo y hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también fuisteis llamados con una misma esperanza en vuestra vocación. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, que actúa por medio de todos y que habita en todos. En realidad, pensándolo bien, y la única manera en que se puede pensar las cosas, ¿no? La obligación para la Iglesia católica romana de buscar la unidad de todos los cristianos se funda en esto, en que Cristo quiere que todos sean uno, ¿eh? Y que hay una sola fe y un solo Señor. Por tanto, no es optativo y hay que deshacer todos los malentendidos o dificultades en que se han ido acumulando durante los siglos. Pero no es porque no vale la pena mantenerlo por cuestiones doctrinales, vamos a unirnos todos en cuestiones puramente humanas, ¿no? Esto no es el cumplir la plegaria de Cristo, que sean unos para que el mundo crea que tú me has enviado, es decir, para hacer creíble a Cristo como Hijo de Dios, los que creen en Cristo tendrían que ser un solo cuerpo, porque hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos, que actúa por medio de todos y habita en todos. A cada uno de nosotros le fue dado la gracia según la medida con que Cristo nos la ha dado, por lo cual está escrito: subiendo Cristo a lo alto, subiendo a lo alto, llevó consigo cautiva la cautividad, dio dádivas a los hombres. El que subió, ¿por qué se dice que subió? ¿Por qué si no? Porque descendió primero a lo más bajo de la tierra. El que descendió, el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Un texto absolutamente decisivo para la fundamentación bíblica del dogma auténticamente cristiano y católico de quién es Cristo, ¿eh? El que sube a los cielos después de resucitado es el que descendió de los cielos. Está en San Juan esto también, Evangelio, ¿no? Él dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para la perfección consumada de los santos, por la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que lleguemos todos juntos a encontrarnos en la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la madurez del varón perfecto, a un desarrollo orgánico proporcionado a la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuando de acá para allá, a todo viento de doctrina, por la trampería de los hombres, la truanería, que hace caer en las añagazas de la seducción, para que no nos engañemos, sino que andando en verdad por la caridad crezcamos en todos sentidos para ser como Él, que es la cabeza, Cristo, por quien todo el cuerpo, bien concertado y trabado, gracias al íntimo contacto que suministra el alimento al organismo, según la actividad correspondiente a cada miembro, va obrando su propio crecimiento en orden a la plena formación por la caridad. La doctrina del cuerpo de Cristo está continuamente desarrollada aquí. Después veremos un texto que ya os he dicho que Santo Tomás hace un comentario espléndido. Este es el punto de partida de las exhortaciones morales. Como veis, no son nada moralistas de tipo natural, ¿eh? Son completamente cristocéntricas. ¿Sí? Y entonces exhorta a los que habéis sido adoctrinados en la verdad que está en Jesús a despojaros del hombre viejo y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, revestiros del hombre nuevo, creado según Dios, justicia y santidad de verdad. Por lo cual, desechada toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, ya que somos los unos miembros de los otros. Aquí un fundamento completamente sobrenatural del deber de no mentir, porque somos unos miembros de otros, tenemos que hablar verdad. El que hurtaba ya no hurte, antes trabaje. No salga de vuestra boca palabra alguna dañada, sino la que sea buena para la oportuna edificación, para que comunique gracia a los que la oyen. No contristéis al Espíritu de Dios, en el cual fuisteis señalados para el día del rescate. Toda amargura, cólera, ira, gritería, maledicencia, destiérrense lejos de vosotros con todo género de malicia. Sed más bien unos con los otros benignos, compasivos, perdonando recíprocamente, así como Cristo, Dios en Cristo, os perdonó a vosotros. Haceos pues imitadores de Dios. San Pablo dice muchas veces, imitadme a mí, que yo imito a Cristo, después también sale. Pero aquí dice lo que realmente es lo que hace al caso. Haceos imitadores de Dios, como hijos queridos, caminad en el amor, como Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como oblación y víctima a Dios en olor de suavidad. Toda fornicación o toda impureza no se nombren entre vosotros como corresponde a santos, etc. Va exhortando contra la codicia, contra la fornicación, el adulterio, que nadie os seduzca por razonamientos fútiles, que por estas cosas vino la ira de Dios sobre los hijos de la rebeldía. No entréis a participar con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz del Señor. Caminad como hijos de la luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Mirad, pues, con gran circunspección de andar, no como necios, sino como prudentes, rescatando el tiempo, porque los días son malos. Esto sale mucho en San Pablo. Hay que tener en cuenta con el tiempo, es malo, los días son malos. Hay que cuidar de no perder el tiempo y que el tiempo no nos destruya. Por eso no os hagáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino que lleva al desenfreno. Llenaos del Espíritu Santo. Hablad los unos con los otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Dad gracias continuamente por todo al que es Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Y aquí comienza el fragmento que dice que las mujeres estén sometidas a los maridos. Viene enseguida. Realmente yo oí comentar una vez a Padre Mendizábal, en una reunión que no trataba de esto, sino un poco por casualidad, en una reunión del apostolado, si está apetito, aquella de Sarriá, última, estabas tú aquel día, o no, la última vez que me parece que llegaste más tarde, sí. Se habló de muchas cosas y se comunicó las fechas posibles de la canonización del Beato Claudio Colombier, que todavía no estaban fijadas, pero se dijo probablemente esta que ha sido la visitación el día 31 de mayo. Y no sé qué pasó, que alguien habló de algo que el padre Mendizábal dijo. El texto que se leía siempre, que después el predicador predicaba a los que se casaban, las mujeres someten a sus maridos como al Señor. Y el sermón se montaba sobre esto. Viene después de decir, todos estén unos a otros sometidos unos a otros en el temor de Cristo, lo cual cambia mucho el sentido, porque primero todo cristiano tiene que ser súbdito de todo el mundo, y claro está, los más cercanos más, o sea, diríamos en este sentido, pues el Papa es el servidor de los siervos de Dios, sirve a todos, cada padre tiene que servir a sus hijos en el sentido que tiene que educarles y tiene que, o sea, que cuidar de ellos, porque tiene deber de cuidarles, y no los hijos o los padres en cierto sentido, hay más deber del padre con respecto al hijo, según Santo Tomás, y todo el mundo esté al servicio del prójimo, y las mujeres sometidas a sus maridos, más bien como si San Pablo temiese que las mujeres les costaría más entender que tenían que someterse a los maridos, un poco pensaba que los maridos ya tomarían el consejo de someterse a las mujeres, digo yo un poco con cierta ironía, pero primero dice que todo el mundo esté sometido a todo el mundo. Y entonces las mujeres en especial, que son las que les cuesta más obedecer, por lo visto, recuerda que tienen que obedecer al marido. ¿Eh? Así, este es un contexto curioso, ¿eh? Un texto curioso. A mí me sorprendió, no lo sabía, lo profundizaba, lo miré, lo encontré muy notable. Los textos están muy bien escogidos, pero no va mal ponerlos en su contexto, verlos en toda su situación, pensando que la exhortación a las mujeres a obedecer a los maridos viene inmediatamente después de decir que todos estén sometidos a todos, realmente el ambiente es distinto, ¿eh? No es machista, evidentemente, no es machista, ¿eh? Tampoco es feminista, ¿eh? Claro está. pero las, el Cristo, el marido es imagen de Cristo, que es cabeza de la Iglesia, cuerpo suyo, del cual es Salvador. Así como la Iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres a sus maridos en todo. Los maridos amad a vuestras esposas como Cristo amó a la Iglesia. Se entregó a sí mismo por ella. O sea, en este sentido, exhorta al marido, lo cual no hace a la mujer. Al marido le exhorta a estar dispuesto a dar la vida por su esposa. Como Cristo murió por la Iglesia. Es todo un contexto espléndido. Las mujeres deben amar a las esposas como sus propios cuerpos. Quien ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie aborreció su propia carne. Entonces, así como Cristo ama a la Iglesia, cada uno mantiene su propio cuerpo, pues que somos, como nosotros, somos miembros del cuerpo de Cristo. Por esto se dice, abandonará el hombre al padre y a la madre y se adherirá a su esposa. Serán los dos una sola carne, etcétera. Los hijos, obedeced a vuestros padres en Señor, pues esto es justo. Los padres, no exacerbéis a vuestros hijos, lo dice también en otra epístola. No exacerbéis a vuestros hijos, sino educadlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Después, antes de terminar todavía esta encíclica, hay aquella exhortación. Confortaos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos de la armadura de Dios para sosteneros contra las asechanzas del demonio. Que nosotros no luchamos solos, ¿entiende? Y no es la lucha principal contra la carne y la sangre, contra las pasiones humanas y los egoísmos del hombre, sino contra los principados, las potestades, los poderes que dominan este mundo de las tinieblas de este siglo, contra los ejércitos espirituales de la maldad que andan por los aires, como aquí, como la encíclica de León, como la oración que León XIII compuso para rezarse al final de la misa, ¿no? Que los demonios andan por el mundo para la perdición de las almas. Tomad la armadura de Dios para resistir en el día malo, y prevenidos contra, para sosteneros. Manteneos firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, etcétera, etcétera. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando con toda oración y súplica en todo tiempo en el Espíritu, velando con toda perseverancia por todos los santos, velando, etc. Y eso es la carta a los Efesios, leída rápidamente, tratando más de hacer venir deseo de tenerla en cuenta y alguna vez volver a leerla. La carta a los Filipenses, hay unos pocos textos, es riquísima, yo escojo unos pocos textos que también nos son familiares, pero me gusta leerlos en su contexto. Primero el saludo, después la acción de gracias. Me acuerdo de vosotros siempre, en toda oración mía por vosotros, haciendo mi oración con gozo por la parte que habéis tomado en el Evangelio, etcétera, etcétera. Dice una cosa muy, muy, muy bella San Pablo, su nombre. Testigo me es Dios, son juramentos que hace, de cuánta soledad siento de todos vosotros, no sé tan Cristo Jesús. Al estar sin ellos se sentía solo, les dice a los filipenses. Una manera muy notable de explicar la añoranza que tiene uno, el amor que tiene, que se encuentra mal estando ausente de ellos. Me encuentro solo, sin vosotros me encuentro solo. Esto pido en mi oración, que vuestro amor rebose todavía más y más en cabal conocimiento y en todo discernimiento, para que sepáis aquilatar lo mejor, para que os mantengáis sin tacha y sin tropiezo hasta el día de Cristo, colmados del fruto de justicia que se logra por Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces les dice que tienen que saber, él está en la cárcel, que las cosas que me han sobrevenido, al estar el encarcelado, esto, todo esto lo escribí desde la prisión, estas cartas están escritas en la prisión, son las de la cautividad, que se llama. Han servido para el avance del Evangelio, que mis prisiones se han hecho en Cristo notorias en todo el pretorio, en todos los demás. A los más, y los más de los hermanos, alentados en el Señor con mis prisiones, al ver el ejemplo de San Pablo encarcelado, se atreven más y más a anunciar intrépidamente la palabra del Señor. o sea, es los fieles auténticos, al ver a San Pablo encarcelado y perseverante en la fe, pues se han sido más valientes en profesar la fe y en ser apóstoles. Y entonces algunos ciertamente por pura envidia y rivalidad, es decir, este Pablo ya está en la cárcel, ahora que no podrá venir a fastidiarnos, vamos a actuar nosotros, ¿no? Esto es lo que dicen algunos fieles de Roma, por envidia y rivalidad, otros también por benevolencia, predican a Cristo, unos por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio, otros por emulación. Ahora vamos, ahora es nuestro momento, si no, San Pablo nos hace sombra y así que nos metemos la pata, comienza a meter broncas a los fieles que no nos hagan caso, que es lo que hacía siempre en todas partes donde le segaban la hierba, ¿no? Pero entonces ahora podremos hacer lo que queramos, ¿no? Pero anuncian a Cristo, no limpiamente, imaginando suscitar aflicción a mis prisiones. Según lo que ve aquí limpiamente, quiere decir en la intención. Subjetivamente lo hacen para fastidiar a Pablo. Pero se ve que no se atrevían a decir errores, ¿eh? Dicen lo que es verdad y lo dicen con una intención de envidia. Pues que, en todo caso, de todas maneras, sea por pretexto, sea con verdad, Cristo es anunciado, de ello me gozo. Porque sé que esto resultará en beneficio de mi salvación gracias a vuestra oración y a la expectación del Espíritu de Jesucristo. Confía que si lo que dicen es la verdad, pues mira, pues será para bien. Así por lo menos se anuncia, se profesa la verdadera doctrina, aunque sea un poco para fastidiar a San Pablo. Él sabe que lo hacen con mala intención, pero como que lo que dicen no es falso, pues está tranquilo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Voy cortando cosas. Un texto bellísimo también. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún solaz de caridad, si hay alguna comunión de espíritu, si hay entrañas y ternuras de misericordia, despide todo esto, colmad mi gozo, de suerte que sintáis una misma cosa. No, también las ventajas de los otros. Y en ese contexto, San Pablo está continuamente, insiste, lo habéis visto muchas veces, en que en el cuerpo de la Iglesia hay muchísimos ministerios y que unos son apóstoles, otros son profetas, otros son pastores y doctores, y que es un solo cuerpo, un solo espíritu, muchos dones, pero una sola fe, un solo bautismo, todos tienen que querer lo mismo, tienen que... Defiende la unidad y defiende la diversidad, la multiplicidad de los dones del Espíritu Santo, no la pluralidad de fines o de doctrinas y cada uno vaya por su lado, sino al revés, incluso en las cosas de interés humano, cada uno procure las ventajas de los otros. Tened, y entonces viene el texto este, que hay que ver, esos textos, así como el de la mujer y el marido, cuando aparecen en su contexto se entienden mejor. Fijaos ahora bien el texto celebérrimo, que sabéis de memoria, supongo. Sentid en vosotros lo mismo que Cristo Jesús, el cual, subsistiendo en la naturaleza de Dios, no arrebataba una presa al afirmarse igual a Dios, pero se anodó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho a semejanza de los hombres, y en su condición exterior, presentándose como hombre. Esto no quiere decir que no fuese hombre verdadero. En ese texto se fundaban los que negaban la humanidad verdadera de Cristo, pero en fin, es sacarlo de su contexto. Todo el rato está diciendo que se ha hecho por nosotros hombre y que ha padecido otra cosa. Pero, claro, ¿quién era Jesús de Nazaret? En la experiencia humana era un hombre, pero era la segunda persona de la Santísima Trinidad, lo cual no constaba la experiencia humana. Y por eso está muy bien dicho que externamente era un hombre como cualquiera, pero era el Hijo de Dios venido al mundo, ¿eh? Hecho a semejanza de los hombres, externamente presentándose como un hombre. Se abatió a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo que Dios le exaltó sobre todo nombre, y le dio el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en el infierno, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, encumbrado a la gloria de Dios Padre. Así pues, según que obedecisteis, según, no como en mi presencia solamente, sino ahora mucho más en mi ausencia, obrad vuestra propia salud con temor y temblor, porque Dios es el que obra en vosotros, el querer como el obrar, por su beneplácito. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación aviesa y pervertida, entre los cuales brilláis como antorchas en el mundo, exhibiendo la palabra de vida, lo cual será para gloria mía en el día de Cristo, de que no corrí en vano, ni en vano me afané. Y cuando se derrame mi sangre como libación, aquí profetiza el martirio, sobre el sacrificio y sagrado ministerio de vuestra fe, me gozo y congratulo con todos vosotros. Recíprocamente vosotros gozaos y congratulaos conmigo. Entonces va dando noticias, cosas, previene de nuevo contra los judaizantes, diciendo, se glorían en cosas humanas, yo soy tan Israel como soy circuncidado el octavo día del linaje de Israel, soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos y educado según en la ley por fariseos. Pero cuantas cosas consideraba ganancias, las considero pérdidas en Cristo. Que sí, todo lo estimo una pérdida comparado con la eminencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien di al traste con todas las cosas y las tengo por basura, escoria, para ganar a Cristo. Aquí llama basura pues al ser judío, y al ser de la tribu de Benjamín, y al ser conocedor de la ley, la basura. Tengo por escoria todas las cosas. No poseyendo una justicia propia, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, fundada sobre la fe, etc. Y aquí otra vez un recorrido teológico, como siempre. Sed hermanos todos a una, imitadores míos. Antes dicho imitad a Dios, ahora dice imitadme a mí, y observad a los que proceden según el dechado que tenéis en nosotros. Esto lo podía decir en nombre de Cristo, porque era apóstol y decía esto. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde guardamos el Salvador, Señor Jesucristo, que transfigurará nuestro cuerpo de bajeza, hecho según la forma de su cuerpo de gloria, según su poderosa acción, capaz de someter así todas las cosas. Así, bueno, entonces exhortaciones a que se reconcilien Evodia y Sintique, que tengan un mismo sentir, Señor, dos mujeres que se habían peleado sin duda. He a ti también te ruego, mi leal compañero, que les prestes tu ayuda, para que ya que ellas lucharon a mi lado en pro del Evangelio, con Clemente y otros colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y entonces en ese contexto de saludos, como despidiéndose, viene el célebre texto que está en la Dominica del Adviento, Gaudete. Gozaos en el Señor siempre, otra vez os lo digo, gozaos. Vuestra modestia sea patente a todos los hombres, el Señor está cerca. No seáis solícitos de cosa alguna, sino que en toda ocasión presentad vuestras demandas ante Dios por la oración y la plegaria acompañada con acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepuja todo conocimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, después de esta exhortación apremiante al gozo y a la acción de gracias y al no ser solícitos de cosa alguna, presentando a Dios, dándole gracias en todas las oraciones, presentándole nuestras peticiones, entonces viene un texto tremendo. ¿Cuántas cosas son verdaderas? ¿Cuántas cosas son decentes? ¿Cuántas cosas son justas? ¿Cuántas cosas son puras? ¿Cuántas cosas son amables? ¿Cuántas cosas son bien reputadas, de buena fama? Si hay algo que sea virtuoso, si hay algo digno de alabanza, pensad todas estas cosas. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso haced, y el Dios de la paz será con todos vosotros. Una exhortación moral global. Todo lo que sea bueno, decente y loable, hacedlo. Haced como yo hago, dice San Pablo. Entonces les da las gracias que le han enviado dinero. Dicen, No es que lo diga yo por mi indigencia, pues aprendí a bastarme con lo que tengo. Bien sé vivir con estrechez y también nadar en la abundancia. En todo caso y en todas las cosas he aprendido el secreto, lo mismo de estar satisfecho que de andar hambriento, lo mismo de estar sobrado que de andar escaso. Y entonces aquí, en ese contexto, es decir, gracias, entonces, cuando no tengo dinero y casi no puedo comer, también soy feliz. Ahora que si me sobra, pues mejor, ¿eh? También os doy las gracias a vosotros, ¿eh? Porque les da las gracias, pero dice que no lo dice porque necesite estar tranquilo para tener dinero para estar feliz, porque también lo está cuando pasa hambre. Y entonces dice, porque lo puedo todo en el que me conforta, un texto siempre citadísimo, lo podemos todo en Cristo que nos da fuerzas. Lo dice así en este sentido, ¿eh? Que no se perturba por dificultades, ni por escaseces, ni nada. Entonces sigue, Dios saludo, etc. Dios proveerá colmadamente a vuestras necesidades según su esplendidez. Al Dios y Padre nuestro, la gloria por los siglos de los siglos, amén. Saludad a todos los santos, etcétera, etcétera, etcétera. El saludo de despedida. Y ha leído entero a los filipenses, a trocitos, pero bien, me parece que habrá tiempo en unos 10 minutos o 20 minutos que puedo observar. Prefiero andar a prisa, ¿eh? Por si quedan avisos que dar o cosas así. Ahora entramos en una carta cortísima, preciosa, tremenda, que es la célebre carta del cuerpo místico de Cristo, la más desarrollada. Hay textos sobre Cristo capitales, clásicos en la teología y en la liturgia. Siempre lo mismo, Pablo, apóstol de Cristo por voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a los santos de Colosas y a los fieles hermanos en Cristo. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Hacemos gracias al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, rogando en todo tiempo por vosotros, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y la caridad que tenéis con todos los santos por la esperanza que os está reservada en los cielos, la cual oísteis antes en la palabra de verdad del Evangelio. Aquí lo nota, la nota de Weber, pone las tres virtudes teologales en un orden distinto, ¿eh? Pone la fe, la caridad y la esperanza. Cimentados en la fe, podréis amar por la esperanza. Es coincide con lo que Santo Tomás explica, ¿no? La esperanza la pone como la clave que hace posible que de la fe brote la caridad. La palabra del Evangelio que ha llegado a vosotros, que está fructificando y progresando en todo el mundo, lo mismo que entre vosotros, desde que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en la verdad. Por esto también nosotros, desde el día que esto oímos, ¿no?, y ha oído lo que ha hecho un amado consiervo Epafras entre los colosenses, no cesamos de rogar por vosotros y pedir que alcancéis el pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que sigáis una conducta digna del Señor, puesta la mira en agradarle en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con toda fortaleza, según el poder de su gloria, para adquirir toda paciencia y longanimidad con gozo. Aquí me ha sorprendido que hablar de la fortaleza que da Dios le pone otra vez la paciencia y la longanimidad, de las que el sábado pasado hablábamos. Y he mirado el comentario de Santo Tomás, que es bellísimo. Dice que para perseverar en la virtud no basta querer lo bueno, sino hay que saber resistir a las dificultades y males que nos sobrevienen. Y que hay los males, que son lo que nos sobrevienen, y lo que nos resulta muy dificultoso, que la longitud del tiempo, que alcanzar el bien y fructificar se hace siempre, se nos hace largo, y todo lo que esperamos bueno encontramos que tarda. Y esto forma parte de la fortaleza cristiana, tener la paciencia de aguantar el tiempo y saber esperar, longanimidad. Pero dice que Santo Tomás dice que hay gente que se puede tener fortaleza, y por tener fortaleza ser paciente con los males, y longánime, resistir la diuturnidad, los trabajos y de las dificultades, pero dice que a veces esto se hace con cierta tristeza. Está perfectamente dicho, tenemos paciencia, esperamos, pero estamos tristes. Dice que hay que tener paciencia, para ser fuertes hay que tener paciencia y longanimidad con gozo. Y esto es lo que comenta Santo Tomás, es una copia de la letra, pero claro, hay que... Santo Tomás comenta las cosas simplemente muy literalmente, muy literalmente. Mirad, fortaleza, paciencia, longanimidad con gozo, dando gracias, o sea, para estar gozosos en la paciencia y longanimidad que se necesita para tener la virtud de la fortaleza, hay que dar gracias a Dios, que os hace capaz de entrar a la herencia de los santos en la luz, que nos ha librado del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, perdón de los pecados. Entonces, Cristo, que nos trae la redención, es imagen de Dios invisible. Imagen de Dios invisible en su naturaleza divina. Primogénito de toda criatura, en su naturaleza humana. Está aquí, claro, están las fuentes de todas las definiciones dogmáticas ortodoxas y católicas sobre Cristo. Imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. En él fueron creados todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todas las cosas han sido creadas por él y para él, y él es antes que todas las cosas y todas tienen en él su consistencia. Y es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, de, como quien es principio y primogénito de entre los muertos, para que en todas las cosas tenga la primacía, porque en él tuvo a bien Dios que morase la plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, por medio de él, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Dios ha reconciliado las cosas que están en la tierra, así como las que están, así las que están sobre la tierra como las que están en el cielo. Cuando en el Padre Nuestro decimos hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, porque Dios nos enseñó a rezar así, Cristo. Y los textos de San Pablo están. ¿Veis cuántas veces ha salido esto? El cielo y la tierra y el cielo, la tierra y el cielo, que ha salido 3 veces. ¿Eh? En los textos que yo he escogido. Si leésemos todos, saldría más veces. Y vosotros, ahora la misma idea de antes de los gentiles convertidos, que antes eran extraños y enemigos, por vuestras malas obras, ahora os he reconciliado en el cuerpo de su carne, el cuerpo de la carne de Cristo, por medio de la muerte, para presentaros santos e inmaculados y reprochables en su acatamiento, con tal que permanezcáis cimentados y estables en la fe, e inconmovibles en la esperanza del Evangelio que visteis, que ha sido predicado en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui constituido ministro. Ahora me gozo en mis padecimientos, cumplo por mi parte, texto también capital, cumplo por mi parte lo que falta a las fatigas de Cristo. Por la muerte de Cristo hemos sido redimidos, pero ahora San Pablo y todo miembro del cuerpo padece también para completar lo que falta a la pasión de Cristo. Lo que falta a la pasión de Cristo. Si nosotros no morimos con Cristo, no somos participantes de su la comunicación de su redención. Cumplo en mi parte lo que falta a las fatigas de Cristo para el bien de su cuerpo, que es la Iglesia, etcétera, etcétera. El misterio escondido desde el origen de los siglos, ahora manifestado a sus santos, el cual quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio a los gentiles, etcétera, etcétera. Quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los de la Odisea, por cuantos no han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones. Y tiene otra vez luchas y problemas, ¿no? Para que seáis consolados y estrechamente unidos por el amor, en orden a alcanzar toda la riqueza de la plena convicción de la inteligencia, para llegar a un pleno conocimiento del misterio de Dios, Cristo, en el que se hallan todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia escondidos. Texto también que están las letanías del Sagrado Corazón, en Cristo, aquí Cristo es una posición de Dios, en los textos, de Dios, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Después una exhortación a no quedarse con errores y cosas. Mirad que nadie os engañe por filosofías y vanas falacias, ¿eh? Este texto hay que tomarlo muy en serio, ¿eh? Claro que esto, según la Iglesia Católica, no condena la filosofía que no sea vana y falaz, sino que sea uso de la razón humana, iluminada por la fe y el servicio de la fe, ¿eh? Pero si se emancipa de Dios y se enorgullece en el orgullo humano, y la mayor parte de filosofía en el mundo ha hecho eso, como por otra parte tantas cosas que Dios ha puesto en el mundo, como el poder político, la riqueza, etc., la ciencia, tantas cosas, desde el punto de vista mundano, son la gran tentación, y claro, tanto, así como gran parte del daño que se ha hecho contra la ley de Dios se ha hecho desde la potestad política, pues más radicalmente casi todo el daño que se ha hecho contra la fe, digo, el Nuevo Testamento, se ha hecho con la filosofía, ¿verdad? Nadie os engañe por la filosofía y la vana falacia, según tradiciones humanas, según los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Otro texto. Doctrinalmente capital, siempre citado por las autoridades dogmáticas, ¿no? En Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, texto muy importante para fundamentar la devoción al corazón de Jesús. Y vosotros estáis en él, en Cristo, cumplidamente colmados, porque eres la cabeza de todo principado y potestad, etcétera, etcétera. Habéis sido sepultados con Cristo por el bautismo. Fuisteis también resucitados mediante la fe en la acción de Dios que le resucitó de entre los muertos. Que nadie pues os juzgue en cuanto al comer o beber o materia de fiestas o sábados, judaizantes, que no eran sino sombra de lo que había de venir. Que ninguno se engañe haciendo alarde de humildad y de cultos de ángeles, sectas entregados a sus visiones, hinchados por la mente de su carne, se hacen humildes, hacen ver que tienen revelaciones, pero no están adheridos a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y trabado por las coyunturas y ligamentos, crece con crecimiento de Dios. Los que dicen que son muy humildes y que tienen comunicación con los ángeles y revelaciones suyas, pero que no están unidos a Cristo en el cuerpo, el cuerpo que crece para crecimiento de Dios. Estos apartados de Dios. Cuerpo que crece para crecimiento de Dios. ¿Qué quiere decir in augmentum Dei? Es el texto latino. Santo Tomás dice, o es el crecimiento en la gracia de Dios, que Dios obra, y se dice de Dios porque es hecho por Dios, o también, y parece más literal, es el crecimiento, dice, de Cristo, que es Dios, que crece en su cuerpo místico. Esto está en el comentario de Santo Tomás. O sea, el crecimiento de la Iglesia es crecimiento de Cristo, que es Dios. O sea, es crecimiento de Dios. Dios es infinito, Dios no puede crecer. Pero el Cristo en su cuerpo místico sí que puede crecer. Tiene que crecer. Y para esto nosotros tenemos que completar su pasión y tenemos que... ¿eh? Y unidos con la cabeza y en el cuerpo hacemos crecer a Dios. Si resucitasteis con Cristo, buscad las cosas de arriba, aspirad a las cosas de arriba, el texto que sale en la liturgia pascual, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo se manifestare, que es vuestra vida, también vosotros seréis con Él manifestados en la gloria. Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos llamados de entrañas de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, longanimidad, sobrellevándoos unos a otros y perdonándoos recíprocamente si tiene alguno alguna queja contra otro. Como Cristo os perdonó a vosotros, así también vosotros. Sobre estas cosas revestíos, sobre todo revestíos de la caridad, que es el vínculo de la perfección, y la paz de Cristo sea triunfe en vuestros corazones, para la cual habéis sido llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. la palabra de Cristo mora en vosotros abundantemente en toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con acción de gracias en vuestros corazones a Dios. Y todo cuanto hiciereis, otra cosa muy conocida, programas para toda la vida, todo cuanto hiciereis de palabra o de obra, todo hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. El texto es así, se fundó el Padre Ramián para la espiritualidad del apóstol del Señor. Todo cuanto hiciereis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios. Las mujeres someteos a los maridos amad a vuestras esposas, no seáis amargos con ellas, los hijos obedeced a vuestros padres en todo, los padres no exacerbéis a vuestros hijos para que no se tornen pusilánimes. Los esclavos obedeced a vuestros amos, no como quien gusta agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo al Señor. Cuanto hiciereis, hacedlo de corazón, como obsequio del Señor y no de hombres, sabiendo que se habla de los esclavos, ¿eh? Recibiréis la debida recompensa de la herencia. Servid al Señor Cristo, es decir, el que está en servidumbre, pues que sirva a su amo como sirviendo a Cristo. Es un consejo de vida espiritual muy sencillo. Y los amos, dad a los siervos lo justo y lo equitativo. Y Santo Tomás lo comenta. El dueño, para media había servidumbre también, el dueño tiene deberes con el esclavo, tiene, no le puede. Y tiene que resguardarlos, no le puede maltratar o matar o lo que sea, o privarle. Pero tiene que darle además, para ser un buen amo, más de lo que le debe, lo equitativo, no lo que es justicia estricta, sino lo que es equitativo, sabiendo que también vosotros tenéis un Señor en el cielo, dice, y vosotros porque sois amos de un esclavo, le tratáis estrictamente, todo, le sacaré todo el partido que pueda y solo le daré lo que la comida tengo que darle, lo que sea, ¿no? Y no seáis con él humanos y equitativos, Dios es vuestro Señor, ¿eh? Y os va a tratar a vosotros como vosotros tratáis a vuestros esclavos. Esto es lo que dice a los amos San Pablo aquí. Perseverad en la oración, siempre con hacimientos de gracias, rogando también por nosotros, para que Dios nos abra las puertas de su palabra, etc. Y aquí dice una cosa con la cual voy a terminar, porque lo demás ya va. Es el saludo de mi propia mano, dice, lo cual quiere decir que lo otro es dictado. Pero antes del saludo dice esto. Otra vez el tema del tiempo. Dice una cosa muy graciosa. Proceded prudentemente con los de fuera, quiere decir con los no cristianos. Proceded prudentemente con los de fuera, rescatando el tiempo. Aquí le pone el consejo de no perder el tiempo, digamos, y no. Proceded prudentemente con los de fuera, rescatando el tiempo. Vuestra palabra sea siempre con buena gracia, sazonada con sal. Así está el texto auténtico, ¿eh? Lo estamos mirando. Tenemos que tener sal, además, según San Pablo, tendríamos que ser salados, no sosos. Es un consejo un poquito fuerte, ¿no? Y suerte que, si acaso, tenemos que confiar en la gracia de Dios, que lo podemos todo, en que nos conforta, porque somos llamados a ser gente salada, los cristianos. No sosos. Y aprovechar, no perdernos en el tiempo y tratar a los de fuera con gracia y salero. Prudentemente. En otro sitio dice que hay que predicar la palabra oportuna e importunamente. Pero se ve que la importunidad no es contraria a la prudencia y se puede hacer, se puede ser inoportuno con salero o bien de una forma patosa. Entonces es imprudente y no se hace bien. Sazonada con sal, de modo que sepáis cómo conviene hablar a cada uno, etc. Saludos y se acabó la cosa. Muy bien. Y por hoy ya no hay más que decir. Hemos leído tres epístolas preciosas, grandiosas. Pues, yo voy a decir una cosa, un momento. Hemos buscado, Chávez me dio un volumen de Mensajero del año 29. Yo he leído este artículo del padre Vilariño, titulado La beatificación del padre Claudio de la Colombia. Y me ha consolado mucho una cosa, que tenemos que dar gracias a Dios, me parece, ¿no? El año 29, se ve que en octubre, los obispos españoles, entonces no había conferencia episcopal, pero sí había una conferencia de metropolitanos y había cosas que se organizaban por todo el episcopado. El episcopado español había promovido, el mes de octubre de aquel año, una peregrinación española al Papa, no dice con qué ocasión. Y la gente, pensando en la peregrinación del mes de octubre, la beatificación fue antes, en otro, no recuerdo qué mes, pero por la idea de ir a la peregrinación española de octubre, fueron muy pocos españoles, incluso del apostolado de la oración. Siendo así que hubo millares de personas de todo el mundo, de España, Francia, Alemania, Austria, Inglaterra, Irlanda, Holanda, Bélgica, Polonia, Grecia, Suiza, Portugal, Malta, Checoslovaquia, Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, etcétera, etcétera. De todas estas naciones fueron gente del apostolado de la oración a Roma. Fueron muchos millares, pero fueron muy pocos españoles. El Papa les hizo un discurso muy bonito, en que precisamente dice que la extensión de la procedencia de peregrinos reunidos de tantas partes de Europa y de fuera de Europa con tanta variedad, lo cual despierta, dice Pío XI, en el corazón del Padre el sentido de universal paternidad al que Dios le ha llamado en sus misteriosos designios. Estos peregrinos vienen al reclamo del corazón de Jesús para glorificarle, darle gracias, renovarle el mensaje de su fidelidad en el nombre del gran siervo y apóstol suyo, el venerable y desde hoy beato Claudio de la Colombia. Vienen a traer a este corazón la expresión de sus deseos de ver que el sagrado fuego que le devora sin conseguirlo se dilate más y más sobre toda la tierra para consolidar y dilatar por todo el mundo y por todos los pueblos su beneficioso y santo reino. Esto es lo que dice Pío XI de los devotos, muchísimos que fueron a Roma, pero poquísimos españoles. Voy a hacer un comentario con toda sinceridad. Yo tenía un amigo, he tenido muchos amigos de estos, pero uno recuerdo, falangista, muy españolista, que yo le daba cristiandad o conseguí que se suscribiera por un tiempo, pero después no picó esto. Otros sí. Y me decía, estoy leyendo esto que me has enviado, veo que todo lo que vosotros decís viene de gente francesa. Santa Margarita, el padre Enrique Ramier, Santa Teresita, Niño Jesús. Y el hombre le cayó gordo todo nuestro escrito porque había tres franceses, Santa Margarita, el padre Ramier y Santa Teresita. ¿Y qué le vas a hacer? Yo no iba a renunciar yo por españolismo a aquello que el padre Orlandis me había comunicado como cosa de la Iglesia Católica, a lo que estaba llamada muy especialmente la cristiandad española. Y me dejaron estar. Yo doy gracias a Dios porque en tiempos de entonces, el año 29, la devoción al corazón de Jesús, que era el año siguiente al Miserentísimo Redentor, acababa de ser puesta a la fiesta con rito doble de segunda clase con octava. Y estaba la postulación con 35 millones de socios. 4 años antes había sido elevada a la Dirección General a Roma y era el tiempo que la Compañía de Jesús, el padre Lokowski, se ocupó más de la apostolación, lo pusieron en el epítome del instituto como el cauce constitucionalmente obligatorio para los jesuitas de cumplir la misión de ser apóstoles del corazón de Jesús y promover las consagraciones de las familias corazón de Jesús. Esto está en textos constitucionales de la compañía puestos entonces, y en aquel momento en España fueron pocos. Ahora que acabo de leer El Mensajero Italiano, es providencial que haya tardado tanto la canonización del Beato Claudio, porque llega en un momento en que el apostolado de la oración, que del mensaje de Paraylemonial es convencido beneficiario y asertor, como tal del apostolado de la oración, en Francia ya no existe.